eres nuevo en la ciudad, todos los viejos te miran. Ten cuidado con los malos del lugar, que se esconden por la esquina. Vienen y van, y los cuchillos vuelan, y yo debajo del ala de mi fiel compañera. Y por la noche nadie quiere irse a dormir, todo el mundo marcando goles. No te fíes de los que andan por ahí y que hacen llamarse señores. Y lloverá y habrá que buscar un refugio, y cuando lo hagas recuerda y ten presente tan letra. Échale papa, vacila sin miedo, aire sin tocar el suelo. Échale papa, vacila sin miedo, como cuando éramos pequeños. Échale papa, vacila sin miedo, sin vergüenza pero con respeto. Échale papa, vacila sin miedo. Buenos días. Programa de daño Almenara. Aquí tenemos Pepe, mi abuela. Espérate. Vale. Una sorpresa. Espérate. Vale. ¿Hasta cuándo vamos a estar? Hasta 12 o 12 y media. Es que si nos quedamos hasta la una, tampoco pasa nada. A ver, ¿con quién has venido ya al estudio? Estudio. Rosa, Irma, Monse, Juanmi y Gonzalo. Empezamos ya, ¿no? ¿Sí? Que hemos llegado todo el grupo. ¿Sí? Estamos preparados, ¿sí? ¿No? Pues venga, arranca, da la señal que empezamos. Muy bonitas. Tenemos con nosotros Pepe, mi abuela. Pero espérate otra vez, que hay que poner una cabecera. Ah, vale. Vale, venga, cabecera. Hoy tenemos en el estudio a uno de los cómicos más reconocidos de nuestro país, que lleva haciéndonos reír durante décadas. Estamos hablando de Pepe Villuela. Buenas, Pepe. Bienvenido a Échale Papas. Muchas gracias. Estoy muy contento de estar aquí con todas vosotras y vosotros. Gracias por este recibimiento y por tanto cariño. ¿Quién es Pepe Villuela? Uy, eso me lo llevo preguntando yo toda la vida, no tengo ni idea. Bueno, sí, soy una persona, soy un ser humano y nada más y nada menos, ¿no? Como todo el mundo. Pues nací y hasta aquí tengo 56 años, llevo viviendo más o menos tranquilo durante toda la vida, he tenido familia, he tenido dos hijos, me he casado también y llevo con mi mujer bastante tiempo. Tengo madre porque mi padre se murió, pero mi madre vive, la quiero mucho, voy a verla recurrentemente. Tengo un hermano también, una sobrina, una cuñada. Soy una persona, como ves, con todas las ramas, ¿no? que lleva aparejado un ser humano. Fundamentalmente soy eso, un ser humano con familia. ¿Cuándo empezaste a hacer el payaso? Pues muy pequeño. Creo que como todos y como todas también. Es una de las cosas más sanas que se pueden hacer en el mundo, hacer el payaso, y porque para mí el payaso es un personaje que está lleno de sentido, porque se equivoca mucho, porque se cae constantemente y no sabe hacer las cosas, pero no se rinde nunca. Y bueno, de hecho, cuando uno empieza a sentirse payaso es cuando la gente se ríe con él, ¿no? Y cuando se ríe la gente contigo, pues por ejemplo, cuando estás aprendiendo a hablar, que no sabes hablar bien, y te corrigen y te dicen cómo tienes que decir las cosas, pero luego resulta que aprendes a hablar bien y ya nadie se ríe. Entonces es cuando dices, pues volvería yo a repetir aquella experiencia, y es cuando empiezas a hablar. Por eso mi personaje, el payaso este que empecé a hacer ya de mayor, empezó a hablar mal. Ya hablaba de esta manera, así que decía esto, hola, ¿qué tal? ¿Cómo está? Hola, ¿qué tal? Quizá porque quería volver a los orígenes de cuando la gente se reía conmigo, porque no sabía hablar. ¿Y al nivel profesional? A nivel profesional, que se suele entender cuando te empiezan a pagar por ello, pues ya más tarde. No sé, quizá a los 24 o 25 años fue cuando empecé a tener trabajo haciendo el payaso en televisión. Y ahí, bueno, pues sí, ya un poco más tarde. Digamos que fue un reencuentro con mi infancia, pero eso volvió a pasar a los 23, 24 años. ¿Tu primera vez en un escenario? Pues la primera vez en un escenario la recuerdo muy bien, fue teniendo yo unos 14 años. Estábamos un grupo de amigos y de amigas y hicimos una función que se llamaba Maese Patelén, de un autor francés, pues no sé si era anónimo o es que yo no recuerdo el nombre. Y el grupo de teatro estaba compuesto solo por chicas. Pero una de ellas, que hacía de juez, tuvo un problema casi a punto de estrenar la función y no pudo hacerlo. Y entonces el resto de las chicas me dijeron si yo quería hacerlo. Y era un texto muy breve, muy cortito. Y me lo aprendí y salí de juez en Maese Patelén la primera vez en mi vida en el escenario de una asociación cultural. ¿Cuándo conoces a La Silla? ¿La Silla? Pues mira, La Silla la conozco a través de un payaso muy, muy famoso y muy bueno que se llamaba Charlie Rivel. Charlie Rivel salía a escena con una silla y con una guitarra. Y a mí me llamó mucho la atención esa forma de hacer reír con cosas tan sencillas y tan simples, tan cercanas y tan cotidianas, ¿no? Que todos tenemos en nuestra casa. No hacía falta nada especial para hacer reír. Y yo creo que eso me deslumbró. Y entonces un día también, dentro de esa misma asociación, recuerdo que fue una noche en un fuego de campamento, había que hacer cada uno una cosa, o contar un chiste, cantar una canción, recitar un poema. Pues yo pensé, pues yo voy a hacer un... No sé si, no me lo planteé como un homenaje, simplemente dije voy a hacer algo con una silla. Y cogí una silla y salí aquella noche de fuego de campamento, una noche de verano, con una silla y una guitarra y me empecé a tropezar con ella y a hacer el payaso y el tonto. Y me gustó tanto que ya no me ha abandonado desde entonces. ¿Es tu gran número? Pues es uno de ellos, sí, es uno de ellos. Hay otros más que me han acompañado toda la vida, pero yo creo que el de La Silla es el primero. Luego empecé con Una Escalera. Después tengo otros números que no he abandonado nunca, con una guitarra, con una chaqueta vieja y rota, con un periódico. Y bueno, luego pues me tuve que ir inventando otros porque me los pedían para televisión, con una tabla de planchar, con una percha, con un paraguas. Pero los más emblemáticos y los más conocidos y los más largos en el tiempo son los de La Silla, La Escalera, La Silla, o sea, la chaqueta, sí, sí, sí. ¿En qué payaso clown te fijabas cuando empezaste? Pues empecé, como os he dicho hace un rato, con Charlie Rivel. Y luego hubo otros. Me gusta mucho, me sigue gustando mucho Chaplin, Buster Keaton, El Gordo y el Flaco, los hermanos Marx, todos, pero sobre todo los que hacen humor sin palabras. Buster Keaton, Chaplin, Harold Lloyd, son mis maestros, que no he tenido la fortuna de conocerlos personalmente, pero sí que he tenido la suerte de poder verlos en imagen, en pantalla, como todos. ¿Qué se necesita para hacer bien el payaso? Pues yo creo que lo que se necesita para hacer el payaso es tener ganas de hacer reír y confiar mucho en el fracaso. Confiar mucho en que fracasando y en que haciendo mal las cosas, tú vas a conseguir tu éxito. El éxito del payaso se consigue a través de su fracaso. Hay un maestro de payasos que se llama Eric de Bond, que le escuché esta frase la primera vez que me apunté a un curso de payaso. Cuando ya llevaba yo un tiempo haciéndolo, me apunté también a un curso para ver qué podía aprender de otros. Y él decía, bienvenidos a la gran fiesta del fracaso. Porque el payaso consigue o intenta por lo menos convertir el fracaso en una fiesta, en la fiesta del público, en la fiesta de todos los que comparten con él ese momento. Entonces yo creo que lo que se necesita es estar dispuesto a fracasar, estar dispuesto a divertirse fracasando y estar dispuesto a que los demás se rían de ti y que eso sea una alegría para ti también. ¿Qué otros tipos de humor haces o comedia haces? Pues, hombre, luego ya como soy actor, pues me dedico a cualquier tipo de comedia. Es lo que más me gusta, desde luego, mucho más que la tragedia. Comedia verbal, ya. Me gusta escribir textos de humor. También me gusta representarlos. En cuanto a, por ejemplo, autores de teatro de comedia que me gustan, pues están Miguel Miura, está Jardiel Poncela. Pues me gusta mucho también, por ejemplo, ya fuera de nuestras fronteras, el autor, que ahora mismo no me sale su nombre, del retrato de Dorian Gray. ¿Alguien me ayuda? Oscar Wilde me gusta mucho. Y pues dentro de la comedia también Aristófanes, la comedia griega me gusta un montón, Plauto dentro de la comedia romana. Bueno, como ves, todo lo que tenga que ver con hacer reír a los demás y que caiga en mis manos, intento convertirlo en eso, en una herramienta de trabajo. La jo. Jo, esto tiene mucha gracia. La tragedia y la comedia se tocan más, hoy se lleva de madre, parece. La tragedia y la comedia se tocan. Sí, porque como también nos he comentado, la comedia nace del fracaso. Y el fracaso, pues muchas veces es una tragedia, ¿no? Ahora mismo estoy representando una función en Madrid, que se llama Esperando a Godot, y precisamente la risa y el humor nacen de lo mal que lo pasan los personajes, de lo trágico que resulta su situación. Ahí es donde surge la risa del público, es una risa que a veces enseguida se apaga, porque el espectador se da cuenta de que se está riendo de algo terrible, pero nace de ahí. De hecho, cuando uno tropieza por la calle, la gente se ríe. Ese pequeño fracaso, esa pequeña tragedia es lo que provoca la risa. Y yo diría que sí, que tragedia y comedia van unidas. En el teatro, de hecho, las máscaras de la tragedia y la comedia siempre aparecen juntas, porque es lo que se hace, y además no necesariamente por separado, sino que pueden convivir, como en la vida. No sé qué huevo. De hecho, en este momento tú estás viviendo una tragedia y a los demás nos está haciendo mucha gracia que lo estés pasando tan mal. Venga, Aima, una más y hacemos una pausita, ¿vale? Venga. El humor es una cosa de... Otra vez. El humor es una cosa seria. Depende de lo que entendamos por serio. Es serio en el sentido de que es muy importante para la vida. El humor es muy importante porque nos ayuda a vivir, nos ayuda a ver las cosas con más ligereza, incluso nos ayuda a curarnos de determinados males. Porque cuando somos capaces de reírnos de nosotros mismos, digamos que nos liberamos de muchas tensiones. En ese sentido es una cosa seria. Pero la vida tampoco hay que tomársela muy en serio, porque entonces yo creo que nos la amargamos mucho. Como este programa, que es de diversión funcional. Tal cual, ¿eh? Nos ha venido ahí al pelo, ¿eh? Mira, para hacer ahora una pausita, echamos un traguito, Irma, contamos hasta 120 y seguimos, ¿vale? Irma dice que no puede más. Venga, una pausita. That's life. That's life. That's what all the people say. You're riding high in April, shot down in May. But I know I'm gonna change that tune. When I'm back on top in June. I said that's life. That's life. And as funny as it may seem, some people get their kicks stomping on a dream. But I don't let it get me down. 'cause this fine old world, it keeps spinning around. I've been a puppet, a pauper, a pirate, a poet, a pawn and a king. I've been up and down and over and out, and I know one thing. Each time I find myself flat on my face, I pick myself up and get back in the race. That's life. That's life. I tell you, I can't deny it. I thought of quitting, baby, but my heart just ain't gonna buy it. And if I didn't think it was worth one single try, I'd jump right on. Te has dedicado siempre al humor. Profesionalmente, pues bueno, siempre he estado muy presente, pero he hecho otras cosas. No ha sido solamente a lo que me he dedicado, pero sí es lo que más me gusta. Eso lo tengo que reconocer. Aunque al principio fue como algo a lo que agarrarme para conseguir trabajo, porque me empezaron a llamar precisamente por aquellos números de los que hablábamos antes, de la silla y tal. Luego ya quise hacer otras cosas, pensé que podía diversificar y bueno, y de hecho diversifiqué, pero ahora mismo no me importaría dedicarme exclusivamente al humor porque es lo que más me gusta. ¿Qué otro género has tocado? Pues, por ejemplo, en Mérida, que es un festival que hay todos los veranos, de teatro grecorromano o con temática grecorromana, pues he hecho algunas tragedias, por ejemplo, Antígona. Ahora mismo estoy con Esperando a Godot, que tiene humor, pero es más que nada una tragedia. Por ejemplo, he trabajado también en Fausto. Bueno, la tragedia, el melodrama. Es que ya soy muy mayor, tengo 56 años, entonces he hecho de la vida. Muchas gracias. pero me ha dado tiempo a hacer muchas cosas diferentes, distintas. Y bueno, pues como he podido hacer esas cosas distintas, por eso sé que lo que más me gusta es la comedia. Lo que más me ha gustado siempre. ¿Cómo empiezas en el teatro? ¿Cómo empiezo en el teatro? Pues antes me preguntabas o me preguntabais cuál había sido la primera vez, pues con unos amigos. Cuando estaba en la escuela nos reuníamos para hacer obras de teatro, y en el instituto también éramos un grupo de chicos y de chicas que después de terminar las clases nos quedábamos un rato para ensayar y para preparar, y así es como empiezo, de esa manera, con los amigos y las amigas. ¿Dónde te sientes más cómodo, en la comedia o en el drama? Pues me siento más cómodo en la comedia, me gusta mucho más, es más divertido. Es que es una sensación muy bonita la de oír reír a la gente. Cuando escuchas las carcajadas de la gente, del público, te vienes muy arriba y sientes instantáneamente la recompensa. Porque con el drama, bueno, la gente está en silencio y no sabes muy bien si está gustando, si está pensando y en qué están pensando, si se están aburriendo. Pero cuando la comedia funciona y la gente se ríe mucho, pues en ese mismo momento sabes que está funcionando, y además ver a la gente y oír a la gente reír es muy divertido también para un actor. ¿Qué otras grandes obras hiciste ya? Pues mira, por ejemplo, recuerdo siempre mucho una que se llamaba Rómulo el Grande, de Durrenmat, que la hice en Mérida. Recuerdo también otra que me ha gustado mucho hacer, que es Rinoceronte, de Ionesco, que esa la hice hace 4 o 5 años en el Centro Dramático Nacional. Otra función que puedo recordar con mucho cariño, pues es una de Valle Inclán, que era El retablo de la avaricia, la lujuria y la muerte. Otra que recuerdo con mucho cariño, porque trabajé con Asunción Balaguer durante también como 2 años o 2 años y medio, fue El pisito, de Rafael Azcona. En fin, hay no sé, como 40 o 40 y tantas obras que he ido haciendo durante todos estos años. ¿Qué es lo que más te atrae del teatro? Pues el contacto con el público, el ver, el sentir a la gente cerca. el escuchar sus reacciones inmediatamente mientras estás trabajando, el mantenerte en contacto con ellos de una forma permanente. Es como una, si tienes una conversación con alguien, y estás sintiéndole respirar, estás sintiendo si se ríe, si bosteza, si se emociona, si llora, todo lo estás sintiendo en el momento y estás con ellos ahí directamente. Eso es lo que más me gusta del teatro. ¿Has compartido escenario con tus hijos? Pues sí, con mi hijo un par de veces y con mi hija he trabajado en televisión con ella. Pero todavía no he hecho teatro con Camila, no, con ella no. Muy bonito nombre. Sí, mi hija se llama Camila, es bonito, sí. Gracias, Isma. ¿Cómo se vive esto? El estar con los hijos en el escenario, pues es una sensación muy, muy bonita, lo mires por donde lo mires, porque yo de hecho además no había pensado nunca que iba a ocurrir. Cuando nacieron no me imaginaba que ellos podían ser... dedicarse también a lo mismo, ser actores. Entonces el día que ocurre, por primera vez, como que te tienes que pellizcar porque no te lo crees. Dices, pero será verdad que estén aquí, que se hayan hecho tan mayores, que haya pasado tan rápido el tiempo que tenga la suerte y la fortuna de poder estar trabajando con ellos. Es maravilloso, es bueno, pues como cumplir un sueño. ¿De qué salud gozas el teatro en la actualidad? Pues el teatro en la actualidad tiene un problema grande de porque hay poco trabajo. Hay muchos actores y actrices y hay mucho paro. Hay un índice de paro altísimo que pues en un estudio que hizo una entidad que se llama AISGE, que se dedica a gestionar los derechos de propiedad intelectual, pues detectó un paro cercano al 90%. Hay gente que se dedica al teatro pero no vive del teatro. Hace teatro pero tiene que tener un trabajo aparte para poder comer, trabajando en agencias de publicidad o en bares o como repartidor. Vivir de la actuación es muy, muy, muy complicado. Los sueldos no son altos y el trabajo es muy escaso. Entonces, pues cuesta vivir de ello. ¿Cómo llegas a la televisión? Pues la televisión más bien llega a mí. Yo estaba trabajando en un teatro que se llamaba entonces la Sala Triángulo y que ahora se llama Teatro del Barrio. Está en Lavapiés. Este teatro es un teatro muy bonito. Lleva muchos años funcionando. Y yo estaba trabajando allí los fines de semana, haciendo una función y haciendo concretamente el número de la silla y estos números con los que había empezado. Y había un programa de televisión por aquel entonces, estamos hablando de finales de los años 80, 87, 88, que se llamaba Cajón Desastre. Era un programa infantil de los sábados por la mañana. Lo presentaba Miriam Díaz Aroca. Y necesitaban pues cada semana gente nueva, gente que estuviera haciendo cosas por ahí o por la calle o... Gente desconocida estaban buscando y me vio alguien del programa y me llamaron y me propusieron grabar unos cuantos programas. Y así fue como una mañana me presenté en Prado del Rey con mis bártulos y en el estudio 1 de Prado del Rey pues grabé, me parece que fueron cinco sketches que se emitieron 5 semanas en Cajón Desastre. Esa fue la manera en la que entré en televisión y debía ser eso, el año 87-88. ¿Qué apariciones estás teniendo? Ahora, en televisión, ninguna. Ahora en televisión estoy... terminé una serie hace ya bastante tiempo que se llamaba Matadero. Y bueno, el día en Nochevieja voy a salir muy brevemente en el programa de José Mota haciendo una pequeña colaboración en el programa. Pero ahora mismo no estoy haciendo nada más. Hay una serie que se está escribiendo, que se está preparando, pero que, bueno, probablemente tarde pues un año o más en materializarse. Sí, estos proyectos van muy lentos. A partir de esa salida 88, sí, en estos sketches que comentabas de Cajón Desastre, ¿Es tu puente hacia otros programas televisivos y ya tu cara empieza a ser más conocida y tu personaje empieza a ser más conocido? Sí, sí, es ahí en Cajón Desastre donde hago esos 5 sketches que van apareciendo semanalmente. Y luego, muy poco después, y a raíz de eso, es cuando también me llamaron de un programa que se llamaba ¿Pero esto qué es?, que lo dirigía y lo realizaba Hugo Stuben, y ahí pues me quedé ya como 3 temporadas. Ahí fue donde la gente, porque Bajo un Desastre era infantil, sábados por la mañana y no tenía demasiada audiencia y solo fueron 5 programas, pero esto que es, pues ya empecé a salir todas las semanas en un programa que se veía muchísimo porque no había privadas, era la época todavía en la que solamente existía Televisión Española. Y estaba la 1 y la 2, este era un programa de la 1, de máxima audiencia, no sé si eran los viernes por la noche o los sábados por la noche, pues me parece que lo veían, creo recordar, del orden de 10 o 11 millones de personas en audiencias masivas durante 3 años saliendo, pues claro, me hice de pronto muy conocido, ¿no? Salía a la calle y todo el mundo me conocía y bueno, pues eso cambió mi vida. Completamente. No dejé de ser anónimo y dejé de vivir, de poder ir a cualquier sitio sin que me conocieran, pero aparte, claro, también empezó a salirme trabajo por otros sitios y a ser muy conocido. Se condicionó mucho mi imagen, la gente me conocía por el personaje y me llamaban pues yo entonces utilizaba una palabra que era joder, macho, y entonces bueno, pues todo el mundo me decía eso por la calle cuando me veían pasar, tú eres el de joder, y sí, durante mucho tiempo fui el del joder, macho, o el de la silla, que curiosamente continúo siéndolo, o sea, aquellos, los ecos de aquella época continúan todavía haciendo, teniendo repercusión en mi vida. Sigo siendo el de la silla para mucha gente. ¿Fue ya tu primer salto de popularidad? Sí, fue el salto, fue cuando la gente me conoció muchísimo. Ya, además, fue una sensación muy rara porque fue prácticamente de la noche a la mañana, en cuestión de semanas. Viajaba por cualquier sitio de España y la gente me conocía. Eso era una sensación muy extraña, claro, porque hasta entonces yo había sido una persona que podía moverse por cualquier sitio sin que nadie se fijara en mí, y a partir de ese momento pues todo el mundo me miraba mucho, y entonces no existían los móviles y no había tanta posibilidad de hacerse fotos como ahora, pero sí, me pedían autógrafos o me hacían comentarios, me invitaban a tomar una cerveza, en fin, mi vida cambió, dejé de ser una persona desconocida para convertirme en alguien muy, muy, muy, muy, muy conocido, y tengo que decir que no es cómodo. No es nada cómodo. Es como ya a veces recurres al truco de las gafas de sol o a salir menos de casa o a camuflarte o a ir por calles un poco menos concurridas, porque si no, no llegas a los sitios. O sea que lo de la fama y la popularidad no es demasiado cómodo. Hay mucha gente que te dice, ¡oh, qué suerte, eres famoso! Y yo no estoy muy de acuerdo con eso. Es útil para algunas cosas, pero es muy incómodo para otras. Y además ya no puedes fijarte en la gente sin que ellos se den cuenta. Yo me dedicaba antes mucho a mirar y a ver cómo se comportaba la gente. Desde ese momento ya no podía, porque... Y hubo un momento en el que incluso tuve que dejar de viajar en metro, porque era muy, muy complicado y me agobiaba, yo me ponía muy nervioso cuando la gente me saludaba tanto. Ahora ya no, ahora ya he vuelto a viajar en metro y he visto que no pasa nada y que incluso pues es bueno, ¿no?, que llevar una vida así, intentarlo por lo menos, normal. A ver, vamos a ver. Por tu papel de Chema en la serie Con ganas de un premio Ondas. Sí, gané un premio Ondas con ese personaje, sí. Con el personaje tiempo de Chema. Pasa mucho, muy, muy rápido, sí. Y bueno, y que siga pasando, ¿eh? Que siga pasando el tiempo y que lo sigamos viendo. Sí, me dieron un premio Ondas. Sí, fue una sorpresa para mí, la verdad. Porque era lo que menos me podía esperar, que me dieran un premio tan importante por ese personaje. Había recibido ya muchos premios por ese personaje, no de ese tipo, sino pues el hecho de estar trabajando todos los días, el hecho de tener un trabajo durante tantos años, el hecho de tener unos compañeros como los que tenía, ya eran premios muy, muy importantes que recordaré siempre. También has tenido papeles en el cine, en películas y series. Sí, también he trabajado en cine menos. Pero sí, trabajé en Mortadelo y Filemón, Hice dos películas como Filemón, una dirigida por Javier Fesser y otra dirigida por Miguel Bardem. Y en cine también hice una película que recuerdo con mucho cariño, que es El Milagro de Petinto, también dirigida por Fesser. Otra que recuerdo también con muchísimo cariño, aunque mi personaje era muy, muy, muy pequeño, era Tierra. Y poco más cine he hecho, poco más. Ahora mismo hay una película que está esperando a ver si sale financiación. Que se rodaría el año que viene y alguna otra por ahí que me dejo en el tintero, pero muy pocas. En televisión, pues Aída, que duró 10 años, con eso pues ya 10 años. Y después otras dos series que he hecho posteriormente, una es Matadero, como os comentaba, que es la última, y anteriormente una que se llama Olmos y Robles. Oye, yo con esa me río un montón. Sí, que ahí hacía de guardia civil. Y esas son las series que he hecho hasta ahora. ¿Qué otros premios y reconocimientos te han dado por tu carrera? Pues tengo uno ahora mismo en la memoria que me hizo mucha ilusión, que fue un Max de teatro por la interpretación de Rinoceronte. Esa ese premio me hizo mucha ilusión. Tengo un premio también del que me gusta mucho hablar, que es un premio de poesía, el premio Margarita Hierro, que me lo dieron, no recuerdo ahora en qué año. El Ondas, que has mencionado hace un rato, y hay un premio MIM, que es un premio de televisión que me dieron también por la interpretación de Olmos en Olmos y Robles. Y bueno, pues no sé, ahora mismo no me acuerdo de más. Pero vamos, el mayor premio, aunque suena atópico y quede un poco cursi, es el de no haber parado de trabajar y el haber tenido siempre trabajo y haber disfrutado de este trabajo siempre y con compañeros y compañeras muy, muy majos. También tienes... También tienes... ¿No se oye? También tienes experiencia como productor y co-guionista en Un viaje hacia nosotros. Háblanos de este proyecto. Ah, mira, pues Un viaje hacia nosotros es un documental que estamos terminando de hacer y que se va a estrenar el año que viene. Espero que pronto, hacia febrero, marzo. Es un documental en el que se trata el tema de los refugiados. Y sí, ahí el guión lo he escrito junto con Luis Cintora, que es también el director del documental. Es un documental que parte de mi abuelo Gervasio, que después de la guerra española, en el 39, tuvo que exiliarse a Francia y vivió en un campo de refugiados durante un tiempo en el sur de Francia. Entonces, bueno, pues cuando yo me enteré de esto, cuando empecé a descubrir cosas de mi abuelo, pensé que, bueno, pues que no era tan difícil llegar a ser refugiado, llegar a tener que escapar de tu país por tu ideología, por tus ideas políticas, por tu raza, por tu religión, y que nadie merecía ser refugiado. Y como estamos viviendo en estos momentos una situación respecto a los refugiados que me parece especialmente delicada, complicada y con la cual hay que comprometerse, pues pensamos hacer este documental con esa idea, con la de decir nadie merece ser un refugiado, nadie lo elige, a quien le toca lo pasa muy mal, tiene que escapar de su país para salvar su vida y la de su familia, y no está nada bien darles la espalda y no está nada bien lo que estamos haciendo con respecto a los refugiados, ¿no? Dejar que vaguen o que incluso mueran en el mar sin hacer absolutamente nada. Entonces, bueno, pues este documental tiene ese tema. Es una llamada de atención y un intento de poner la atención en este hecho de cara, bueno, pues a concienciar a la gente, empezando por mí mismo, de la necesidad que tenemos todos de implicarnos en la solución de un problema tan grave como es ese. ¿Qué te queda por hacer en el mundo del espectáculo? Pues creo que seguir pasándolo bien, seguir intentando que lo que haga sirva pues cuando hago humor para que la gente se ría y para que la gente se divierta, y cuando hago otro tipo de cosas, como por ejemplo el documental este del que hablábamos, de un viaje hacia nosotros, pues que cumpla una misión importante, ¿no? O por lo menos un granito de arena que sirva para que las cosas funcionen un poco mejor. Seguir trabajando es lo que me queda. No tengo ningún objetivo ni ningún sueño concreto de un personaje que me gustaría hacer o una obra de teatro que me gustaría producir. Seguir trabajando, seguir pasándomelo bien con lo que hago. Vamos a volver a hacer una pausita. Así bien. Escuchamos ahí un tema de la banda sonora de Morta, de Eloy Filemón. Ah, mira. De la primera, de los delincuentes, creo que no exactamente. O de la segunda. O bueno, que lo decían los oyentes. Pues ahora voy a tener que ir al baño. Sí. Esta es la historia de dos pardillos que se ríen con estilo. Son los reyes del humor. No cambies de rumbo, amigo, ni te muevas de tu sitio, que ya empieza la función. Los agentes de la tía, Morta, Eloy Filemón, compañeros de patica, el mequetrefe y el gran bufón, rey de los disfraces, van en busca de un nuevo caso por resolver. Llegan los agentes más secretos, son valientes y discretos, ven a verlo y no te lo pierdas, lere, lere, lere, lere. Llegan con una nueva canción, Mortadelo y Filemón, su misión es salvar la tierra, lere, lere, lere, lere. Hombre, por ahí viene Mortadelo, ole, cógelo ahí. Jefe, jefe, ya está aquí el gajota, no pesado, guillo. Oiga, jefe, ¿usted está seguro de que es por aquí? Quieren robarnos todo el agua, el rompetecho y la vaca Ofelia, hemos tenido que contratar. Pues eso no es una buena noticia. Menos mal que el doctor Bacterio nos ha dado la clave, que tiene nombre de animal. Viajaremos por el tiempo, porque a la tierra hay que salvar. Superintendente, ¿dónde nos va a mandar esta semana? Atrapemos a los delincuentes de esta canción. Llegan los agentes más secretos, son valientes y discretos, ven a verlo y no te lo pierdas, le, le, le, ¡hacia le, la luz, le, Filemón! Llegan con una nueva canción, Mortadelo y Filemón, su misión es salvar la tierra, le, le, le, le, le, le. Codijola es el villano, sí, es el de mi pueblo. A su banda hay que atrapar, todo quita y su frase, Chulín el chino y un mataca. Esos son los malos. Su refresco no lo venderá. Oye, llegan los agentes más secretos, son valientes y discretos, ven a verlo y no te lo pierdas, le, le, le, le, le, le. Jefe, llegan con una nueva canción, corta de Filemón. Forma parte del de Payasos Sin Fronteras. Sí. Háblanos sobre esta organización. Vale, pues Payasos Sin Fronteras es una organización que tiene ya pues unos 25 años y que nació con motivo de la guerra de la antigua Yugoslavia en los años 90. Podría estar hablando de Payasos Sin Fronteras durante mucho tiempo porque es uno de los temas que más me gustan y más me fascinan, porque me permitió encontrar un sitio para desarrollar esta afición que tengo a hacer el payaso desde un punto de vista no profesional, sino, digamos, vocacional, ¿no? En Payasos Sin Fronteras no, ninguno de los payasos que trabajamos ahí cobramos por lo que hacemos, y nos dedicamos a ir a campos de refugiados, nos dedicamos a ir a lugares en conflicto, a lugares castigados por ya sea un desastre natural o por un conflicto del tipo que sea, y hacemos nuestro trabajo. Lo hacemos siempre fuera de los ámbitos en los que lo solemos hacer en España, ¿no? Porque no trabajamos en teatros, trabajamos en la calle, o trabajamos en las escuelas, o trabajamos en hospitales. Vamos donde, digamos, creemos que hace falta esperanza. Y la esperanza que intentamos transmitir, la intentamos transmitir a través del humor, a través de la risa. Cuando una persona que lo está pasando muy mal ríe, está haciendo algo más que reír, está sintiendo que esa realidad dura en la que está puede cambiar, que hay una luz al final del túnel. Y los viajes que he hecho con Payasos Sin Fronteras, pues siempre me han reportado mucho a mí, ¿no? A veces pienso que en el fondo la generosidad no existe, sino que lo que hago lo hago por mí mismo, porque encuentro y aprendo muchísimas cosas y conozco a gente extraordinaria y me sitúa de cara a la realidad, al mundo en el que vivo, de una manera mucho más, más, ¿cómo diría? Me hace ver mejor las cosas, me hace ver, separar qué es lo importante y qué es lo accesorio, dónde está realmente lo importante de la vida. Y muchas veces cuando me quejo de mi realidad o de las cosas que me pasan y recuerdo de pronto cómo lo está pasando otra gente, me ayuda a relativizar y a darme cuenta de lo afortunado que soy. Y por otra parte, pues a entender que el mundo es muy complejo y que los problemas que parece que están lejos, como pueda parecer que están lejos, pues los problemas de los refugiados sirios, o los problemas de los refugiados palestinos, o los refugiados saharauis, o de la gente que vive un desastre natural como el tsunami de Indonesia, pues realmente no están tan lejos, están apenas a unas horas de avión. Es decir, que los problemas, si el mundo es global, lo es para todo, ¿no? Entonces, pues si los problemas también son globales, los problemas de aquellas personas también los tengo que hacer míos y tengo que contribuir a que se solucionen. Es decir, digamos que la solidaridad es algo que también hay que hacer global, no solamente la explotación de los seres humanos, sino también la entrega de unos a otros. Con esta organización has hecho reír a miles de personas refugiadas. ¿En qué lugares lo hiciste? Pues la primera vez que viajé fue a Kosovo. Fue poco después de terminar la guerra de la antigua Yugoslavia. Después también he estado en Palestina, tanto en Cisjordania como en Gaza. En Gaza una vez y en Cisjordania varias, no sé si tres o cuatro veces. Estuve también en Irak cuando terminó la guerra, allí, en Bagdad concretamente, y en algunas otras ciudades cercanas, en el Sáhara. Estos son los destinos que yo recuerdo ahora, porque tampoco he viajado tanto y me hubiera gustado viajar mucho más, pero estos son los lugares. Aparte, Payasos Sin Fronteras pues ha viajado también a Sudamérica, por ejemplo, ha estado en Colombia, ha estado en países africanos como Mali, Costa de Marfil, trabajando en proyectos con otras organizaciones como Médicos Sin Fronteras, en hospitales para niños desnutridos. Es una organización que lamentablemente pues no ha parado de ampliar sus lugares y sus destinos, porque hay tantos sitios en el mundo donde se está pasando mal que lamentablemente, bueno, pues la misión que nos hemos puesto en Payasos Sin Fronteras de llegar a allí donde solemos decir donde acaban las carreteras, pues no acaba nunca. Ojalá no tuviéramos ningún sentido y dejara de existir Payasos Sin Fronteras, porque no existiera ningún lugar en la tierra donde hubiera gente pasándolo mal. Ojalá. Háblanos sobre la escuela de la risa y el humor, Pepe, mi abuela. Pues esto, puedo hablar poco, porque esto es una escuela que se creó en Rivas, pero que creo que ya no existe. Duró un tiempo. Yo no formaba parte de la organización que creó esta escuela, sino que sencillamente desde allí se pusieron en contacto conmigo para preguntarme si podían llamarla así, llamarla Pepe Villuela. Yo les dije que sí, claro, una escuela de risa y humor, era todo un honor para mí que se llamara así. pero creo que ya no existe. Pues supongo que problemas de financiación, como pasa con muchas cosas, ¿no? Acaban con proyectos bonitos. ¿Has trabajado alguna vez con personas con nivecinat funcional? Pues he trabajado puntualmente en algún corto, pues en a lo mejor alguna actividad, en algún curso. No lo he hecho nunca de una forma continuada. En algún taller también sí, de radio, pero no lo he hecho de una forma continuada. Puntualmente sí. Pues sí, por fuera poco también tienes libros en italianos. ¿Cuántos? Pues creo que son seis. Sí, me gusta escribir poesía y luego, bueno, pues hay algún editor que está loco y lo publica. Y sí, es supongo que tiene que ver con las ganas de contar, de experimentar. A mí la palabra me gusta mucho, me gusta mucho leer, siempre me ha gustado mucho leer. Entonces supongo que por derivación pues acabas escribiendo también y utilizando la palabra como una forma de aprendizaje, de conocerte a ti mismo, ¿no? Cuando escribo poesía, pues escribo sobre cosas que he vivido, sobre cosas que he experimentado, y es una forma de revivirlas y al mismo tiempo también de bucear en esas sensaciones que ya he tenido y de recuperar momentos y de inventarme otros, ¿no? Y de hacer llegar a otros también lo que sientes. Yo empecé a escribir poesía para ligar. Cuando era muy jovencito quería decirle a alguna chica que me gustaba y entonces pues escribía unos versos y se los dejaba en un lugar donde los pudiera encontrar para que ella se enterara. Era una forma de hacer llegar lo que yo sentía a otras personas, pero que mi timidez me impedía hacerlo verbalmente, y entonces pues utilizaba la palabra escrita. Y bueno, pues supongo que también es una forma, ¿no?, muy noble o muy digna, o por lo menos muy útil para que la otra persona se entere. ¿Cómo es la poesía de un payaso? La poesía, uy, qué pregunta tan bonita. Tan bonita y tan complicada que no sé si voy a saber responder. Hay gente que dice que el payaso es poesía en movimiento. Y yo creo que hay algo de verdad en eso. La poesía además no está solamente en las palabras escritas en un poema. La poesía está, yo creo, en el aire, ¿no? En la vida. Hay gente que no ha escrito nunca un poema y que es pura poesía. Me estoy acordando ahora mismo, por ejemplo, de mi abuela. Mi abuela Faustina prácticamente no sabía leer ni escribir, lo que sabía era muy poco. Había ido muy poco a la escuela, pero en cambio su forma de hablar, su forma de comportarse, la forma que había tenido de vivir, hizo un gran poema, construyó un gran poema. Y hay mucha poesía en la gente, en las cosas que hace, en cómo se comporta, y de ahí es de donde uno intenta extraer lo que luego lleva a las palabras de un texto. Pero la poesía no es meramente lo que entendemos, ¿no?, como poesía. Está en el corazón, está en el alma, está en cómo nos comportamos unos con otros. Hay mucha poesía, pero lo que pasa es que hay que tener ojos para verla, ¿no? En 2007 recibiste el Premio Internacional de Poesía Margarita Hierro. Sí. ¿Qué significó esto para ti? Pues me dio mucha vergüenza. Me dio mucha vergüenza porque yo me presenté a ese premio porque Margarita Hierro había sido amiga mía. Y bueno, pues fue muy bonito recibirlo, porque lo hice sin ninguna esperanza, pero el hecho de recibirlo pues ya me acompaña toda la vida, porque Margarita murió y sí, que en paz descanse. Era una gran persona, era maravillosa, era hija del poeta José Hierro. Y habíamos sido amigos, y yo me presenté a ese premio por, bueno, pues por cariño hacia ella. Y luego resulta que me lo dieron. Entonces, pues antes, cuando me preguntabais por los premios, lo he mencionado porque es uno de los que con mayor cariño recuerdo. Lo tengo en casa, además, el, el premio, este, bueno, el premio es algo mucho más que un objeto, pero el objeto ayuda a recordarlo y está en un sitio preferente en mi casa, porque Margarita y ese premio, y además yo llegué a la poesía gracias a ella y a su marido, a Manolo Romero, que eran, Manolo sigue viviendo, precisamente ayer estuve comiendo con él, y sigue siendo un gran amigo y una persona excepcional, y él es poesía viva. Esto que comentábamos hace un momento, él es poesía viva. Y a mí me enseñó a escribir y me ayudó a animarme a escribir. Y por eso ese premio es tan importante para mí. ¿Qué proyectos futuros tienes? Pues de momento es seguir viviendo, que ese me apetece mucho. Ese me apetece mucho. Y proyectos de trabajo, pues hay un... Este año estrenar esta película, este documental de la que hablábamos, Un viaje hacia nosotros. Hay otro documental muy bonito que se va a estrenar también este año que se llama Marcelino, el mejor payaso del mundo, que habla de un payaso que era español, pero que ya se había desaparecido y fue considerado el mejor payaso del mundo a principios del siglo XX, triunfó en Londres y en Nueva York y murió también en unas circunstancias un poco tristes, no quiero desvelar para cuando veáis el documental no destripároslo. Y ese es otro proyecto que tengo muchas ganas de ver. Hay una película, como os comentaba, que se está escribiendo el guión, que no sé fechas todavía, pero que calculo que a partir de abril se empezará a rodar, que se titulará, si el título se mantiene, García y García. Es una comedia. Hay una serie que también se está escribiendo, pero que va para largo, eso también os lo he comentado. Y de teatro estoy con Esperando a Godot, que es la acabamos de estrenar ahora. Pues mira, estamos ahora hasta el 5 de enero en el Teatro Bellas Artes. Justo el día de Reyes, ¿no? Sí, justo a la tarde de Reyes, ese día acabamos. Estamos ahora hasta el 5 de enero en Madrid. Y luego ya a partir del 5 de enero nos marchamos, hacemos gira y nos vamos pues a todos los sitios que nos quieran contratar. Empezamos por Málaga, pero vamos también a Zaragoza, Sevilla. Qué bonito, Zaragoza. ¿Vale? Zaragoza es precioso. Tengo ahí una amiga. Pues nada, si te animas, allí nos podemos ver. Puedes venir a ver la función. En el Pilar, claro. ¿Has estado y te ha gustado? Hace poquito. Sí, sí, a mí Zaragoza es una ciudad que me encanta. Yo he estado dos veces y está muy... Y muy bonita. Yo he estado dos veces y a la gente le gusta la obra que estáis haciendo ahora. Pues sí, a la gente le gusta. Ahora mismo venía leyendo una crítica que han hecho en el periódico, que salía, creo que ha salido hoy, y me venía emocionando porque el autor, que es Rubén Amón, hace un análisis y muy elogioso, pero aparte muy muy certero. Y el público que viene, pues viene cada vez más. O sea, el teatro está cada vez más lleno. Ayer lo teníamos lleno. Eso, bueno, pues es un buen síntoma. Eso demuestra que sí que está gustando. Pero supongo que habrá de todo. Habrá gente a la que no le guste. Ya digo, cuando va que no se quede el teatro vacío. Claro. De momento estamos teniendo público y va aumentando la ocupación del teatro. Y el número de plazas a las que vamos a ir, pues ya es numeroso. Estamos durante todo el año 2020 ya contratados. Salvo en verano, que hace mucho calor, ¿no? Que sí, precisamente por eso los teatros cierran y en los festivales de verano esta función pues no tiene mucha cabida. Pero estamos muy contentos, tenemos muchas funciones, una gira muy larga, sí. Vale. ¡Qué de puta madre! ¿Dónde acaba el viaje de Pepe Villuela? ¿Dónde acaba el viaje? Pues esto suena así como muy tétrico, pero me imagino que el último día de mi vida, que como no sé cuál es, pues no lo sé. En cualquier caso, bueno, no lo sé, a lo mejor hay algo más allá, ¿no? A lo mejor, no estoy hablando ya de una vida eterna ni nada por el estilo, pero estoy hablando, bueno, pues del recuerdo, ¿no? Por ejemplo, mi padre, como os comentaba antes, pues falleció hace ya unos años, pero yo creo que su vida continúa en la memoria y en el corazón de todos los que seguimos recordándole. De hecho, tengo un libro de poesía escrito para él, que se titula así, La luz en la memoria. Entonces yo, La luz en la memoria. ¿Dónde está la casa del libro? Pues si queréis os lo hago llegar para que lo tengáis aquí. Vale. En ese libro queda la memoria, el recuerdo de mi padre, y de alguna manera es una forma de hacer que él siga vivo, porque cada vez que los poemas o los leo yo o los lee alguien, pues él vuelve a estar. Y creo que nuestro viaje vital no termina el día que nos vamos, porque hay mucha gente que nos sigue recordando. Mi padre, igual que yo, se llamaba José Pepe. José Pepe. Sí. Sí, y igual, tendrás igual muchas fotos de recuerdo, ¿no? Muchísimas, y además cuando voy a ver a mi madre, se olvidan, como dicen. Sí, cuando voy a ver a mi madre es una cosa que hacemos siempre, sacar la lata de las fotos, de cuando, sobre todo me gusta ver las fotos de cuando ellos eran jóvenes, y hablar y que mi madre me cuente qué hacían y cómo era, porque mi madre tiene una memoria fabulosa. Seguro que es la flor de la vida también. Mi madre tiene 83 años y sí, dice que la vida ha pasado muy deprisa, pero le sigue gustando mucho hablar de su vida, de sus hijos, de sus nietos y de lo que le queda todavía por delante, y es una de las cosas que más me gusta hacer ahora en este momento de mi vida, ir a ver a mi madre, sentarme con ella con un café y hablar. Eso está bien. Sí. Lo que sí se acaba es el tiempo de este programa. Aquí acaba este viaje. Este viaje número 103 de Échale Papas en Radio Almenara se acaba. Pepe, muchísimas gracias por abrir un hueco en tu apretadísima agenda y acercarte aquí a estos 60 minutos con este equipo de locución. Estoy encantado. Este programa estará atento a esos estrenos de Marcelino y de Un viaje hacia nosotros para hacer algo con esos documentales. Fenomenal. Y bueno, Pepe, aquí tienes un micrófono para cuando quieras. Muchas gracias, y aquí tenéis un amigo para lo que queráis. No sé si hay alguna cosita que queda en estos 30 segundos que nos quedan que quieras comentar antes de cerrar. Bueno, pues no sé, creo que he hablado ya mucho de mí mismo, ¿no? Entonces, pues casi va a tocar a nosotros. Hablaré de vosotros, que muchas gracias, que es una delicia estar aquí, que no es un programa al uso. Normalmente cuando vas a la radio siempre todo es mucho más comprimido, siempre hay mucha prisa, hay publicidad a la que atender, hay fórmulas ya establecidas entre la gente que hace las entrevistas, que las hacen más artificiales, y esta ha sido pues tan de corazón y tan bonita que la quiero agradecer, que me acordaré siempre de esta entrevista. Gracias, sois muy grandes. Tanto jugar con los sentimientos, viviendo de aplausos envueltos en sueños, de tanto gritar mis canciones al viento, ya no soy como ayer, ya no sé lo que siento, me olvidé de cantarle al amor y a la vida.